Control. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerdasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Nerdascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Hala! Todo el mundo a bailar en casa, porque en otro lado no podemos. Hoy voy a salir sin miedo a nada, sin pensar. Como no se puede bailar ni en los bares, ni en las pistas de baile, ni en las discotecas, ni en los conciertos, ni en ningún lado, aquí está vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco para poner un poco de color musical a vuestro encierro. ¿A dónde apunta el alma? Seguimos en pie, seguimos luchando, seguimos haciendo radio por mucha pandemia, coronapage o chorradas que nos quieran meter. Bueno, que nos quieran meter, no, que nos las han metido. El caso es que Pequeño Tarasco no se para. Seguimos en pie, es el título de la canción que está escuchando, de los Lépoca. Arrancamos con este tema de los folk alcohólicos castellonenses, que es el segundo adelanto que anticipa lo que será su cuarto trabajo a salir en este año 2020, si el coronavirus lo permite. Arranca la semana terrasca. ¿Qué pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no quieres llorar, que te escondas, te adaptes y dejes de hablar. Pero los agachados ya no pueden bailar. No hay mejor baile que despertar. Gritaré para aquellos que se niegan a ver. Que seguimos, seguimos, seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser. Y a ellos, porque no a ellos también. Juntaremos las voces con un solo poder. Que seguimos, seguimos, seguimos en pie. Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer. Ni evitar que esta noche lo pase. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Antes de arrancar con esos titulares, que por supuestísimo ya sabéis que van a tener que ver con el tema único, vamos a saludar a los pequeños y pequeñas terrascas que ya se están congregando alrededor de la emisión en directo. Aprovecho también para saludarte a ti que nos está escuchando vía podcast. Tenemos en directo ya Logroño Power con el amigo Diego desde Barcelona. Tenemos a Des. Dale al Oh Yeah, Roxa Rosae, que no se deje de escuchar. ¡Oh Yeah! ¡Pequeños terrascos! Desde Zaragoza tenemos a Rubén. Tenemos a San Hammer, que lo tenemos conectado ya. Tenemos también a Eli desde Pila y desde el macizo galaico. ¡Esa Silviña! Conforme vayan entrando más y pequeños ternascos y ternascas a la emisión, les iremos saludando como bien hacemos cada día de lunes a jueves. Vamos ya con esos primeros titulares. Ay madre, que el primero ya trae polémica. El coronavirus no frenó el Hena Heaven de 2020. Vaya, pues se han hecho un festival. Pues esto no es una amenaza global, una pandemia que se nos va a comer a todo el planeta. Vaya, pues resulta que el Hell and Heaven, tercera edición, en México se ha vuelto a celebrar. Yo no había caído la cuenta porque estaba viendo tantas cancelaciones que pensaba, había dado ya por sentado que también lo iban a suspender, pero resulta que no. Se ha celebrado este fin de semana en México. Eso sí, lo único que se ha visto afectado es que lo han movido de Ciudad de México y lo han desplazado a la ciudad de Toluca, ¿vale? Tras la repentina cancelación de varias bandas estelares como Megadeth y King Diamond por la pandemia, los organizadores decidieron continuar con el festival, aunado a que las autoridades mexicanas tampoco suspendieron la realización de este tipo de eventos masivos. Miles de personas procedentes de varias partes del país y de otras muchas partes del mundo acudieron para disputar este evento, ya que México no ha cerrado las fronteras a gente de otros países, independientemente vengan de Europa, del sudeste asiático o de donde venga. Así que hubo un montón de población mexicana y un montón de gente de otros lugares del planeta que, con lo contagiosísimo que es el virus este, ¿eh?, y lo mal que lo han hecho en México, según a tenor siempre de las informaciones que se nos está dando, porque en España lo hacemos todo muy bien y nos hemos quedado todos en casita porque nos lo ha dicho el gobierno, que también se ve que lo está haciendo muy bien, ¿eh?, y en México son idiotas, tontos del culo, y celebran un festival, pues de... Yo la primera edición que fui, que estuve, fueron 88.000 personas. Vamos a poner que por las cancelaciones el cartel haya habido una mayor afluencia. Vamos a reducirlo, venga, un 25%, 60.000. 60.000 personas. ¿Qué pasa? Que México son idiotas, ¿no? Y van a han permitido este evento porque, claro, el peligrosísimo y contagiosísimo coronavirus a ellos no les va a afectar. Siguiendo a tenor de las informaciones que tenemos, que nos están bombardeando todos los días, de aquí a 10 días, en México va a haber una explosión de casos de coronavirus de la hostia, ¿no? Entiendo, Rosa, lo sabe. A lo mejor van con mascarillas. No llevaban mascarillas. No llevaban mascarillas con logos de músicos. No, joder. No llevaban mascarillas. Qué pena. Ni más baratillas. Ni más baratillas ni nada. Que ahí en México serían más baratillas, ¿no? No, fuera de coñas. A tenor de todas las informaciones y a tenor de lo que se nos está diciendo, de lo contagiosísimo, sí, que es este virus, en 10 días, que es lo que supone que es el máximo que se da a... Pues dentro de 10 días lo contaremos. Exactamente. Vamos a esperar 10 días. Aquí lo voy a dejar. Pero ya os anticipo que va a haber más casos de gonorrea que de coronavirus. Y si no... dentro de 10 días. Y aún voy a decir algo más. Voy a tratar de tener testimonio de nuestro colaborador en México, para que dentro de 10 días nos hable, y para tener información de primera mano de lo que está ocurriendo en el país azteca con la inminente explosión de casos de coronavirus que va a haber allí. A tenor, sigo diciendo, a tenor de todas las informaciones, todas las recomendaciones y todas las putas mandangas que han conseguido que nos quedemos todos en casa, cual ermitaños. Lo dicho, ahí lo dejo, hablaremos dentro de 10 días. Vamos a por más noticias, evidentemente también tiene que ver con el coronavirus, porque... El gobierno alemán promete ayudas a artistas y entidades musicales tras las cancelaciones por coronavirus. Tampoco me voy a poner yo ahora en plan estupendo, y me voy a creer a pies juntillas que lo que prometa el gobierno alemán lo vaya a cumplir. Pero por lo menos en sus declaraciones ya están teniendo en cuenta a los artistas y a la cultura de al menos de su país. Cosa que aquí en España no se ha dicho ni pío. En Italia no lo sé, que tampoco les sigo las noticias a los italianos. Más que nada porque el italiano lo entiendo yo muy poco. Entiendo mejor el inglés. La ministra de Cultura alemana, Mónica Grütters, ha declarado que en vista de la multitud de cierres y cancelaciones de actos musicales que se están llevando a cabo en Alemania a causa de la pandemia y del coronavirus, pues ha dicho que es consciente de que esta situación supone una gran carga para las industrias culturales y creativas, y en particular para las instituciones más pequeñas e independientes. Puede poner a los artistas en una angustia considerable. Muy bien, es una señora muy inteligente que mira las cosas y se ha dado cuenta de lo que nos estamos dando cuenta todo el mundo, solo que ella, al menos, como mínimo, ya ha prometido que se les va a ayudar. Ya veremos a ver lo que sucede aquí en España. Si no te puedes fiar de las promesas, ya no esperes que hagan nada cuando ni siquiera mentan nada al respecto. Venga, más coronavirus, que no pare la fiesta. Jason Brown y Chris. Jason Osborne. Bourne es el del caso Bourne. Jason Bourne. Critica el aporcamiento del acaparamiento. Ay, madre mía. Me está fallando la vista. El coronavirus es esto. Sí, seguro. El acaparamiento del papel higiénico. La diarrea no es un síntoma del coronavirus. Menos mal, un poco de sensatez dentro de todos los titulares que estamos oyendo, no hoy, sino en los últimos dos meses. Esto no es una broma, dijo el hijo de Jones Osborne. No puedes comer papel higiénico. El papel higiénico no puede evitar que contraigas el virus. Comprarlo a granel te hace ver como un imbécil. Hay productos del hogar mucho más importantes que necesitas en este momento. La diarrea crónica no es síntoma del COVID-19. Venga, más titulares. Ahora sí que abandonamos el coronavirus. Hemos conseguido un titular sobre música que no habla del coronavirus. Cuidado. Kiss in Marvel presenta sus primeras camisetas. Esto es a lo suyo. A hacer dinerito, el coronavirus se la trae flojísima. En las camisetas. Ojo, Kiss y Marvel, probablemente por sí mismos, ya unos auténticos. Unas auténticas máquinas de hacer dinero, ¿no? Pues ahora van y se juntan. En las camisetas se ha identificado a los componentes de Kiss con cuatro personajes de la editorial de cómics. De esta forma, Paul Stanley es presentado como Lobezno, Tommy Thaler como Silver Surfer, Gene Simmons como Hulk y Eric Singer como Black Panther. Y un último titular. Nuevo disco de Grave Digger. The Grave Digger. Digger. La banda alemana de heavy metal, los Gravedigger, celebrarán su 40 aniversario este 2020 con un nuevo álbum de estudio titulado Fields of Blood, Campos de Sangre. El disco, de nuevo con la historia de Escocia como trasfondo, será puesto a la venta este próximo 29 de mayo de 2020 y aquí está escuchando ya el adelanto adelantadísimo. Este tema titulado Todo por el Reino, All for the Kingdom. Grave Digger sonando en Pequeño Tarnasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que no para ni por el coronavirus y que se emite por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica en Mora. Saludamos a nuestro pequeño tornasco documentalista Miguel Carrasco. Des nos cuenta que dice, nos dice, yo tengo perrete, papel higiénico y bandejas de pollo del Mercadona. No me va a hacer falta trabajar en mi puta vida. Nuestro pequeño ternasco Juancho desde Iruña también nos dice que está a la escucha. ¡Saludos, compañero! Oye, y este momento que se han marcado música clásica total, que parece el guitarrista de los Haces, el Wolf, que siempre mete toques de la música clásica en los solos de guitarra. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! I am just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. Las orejas más avezadas ya se habrán dado cuenta de que estamos escuchando en la recontraversión una cover de The Boxer, el clásico de Simon & Garfunkel. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poorer quarters, where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie, lie, lie. Lie, lie, lie. ¡Oy, oy, oy! Bueno, esta recontraversión corre a cargo de la gente de O'Reilly's and the Paddy Hats. Flipamos con esta versión que se marcan los punk folk irlandeses de ese clásico, como te decía, de Simon & Garfunkel, y que sea el primer adelanto de Dogs on the Leash. Perros con correa, como nos tienen ahora con el coronavirus. El cuarto álbum de la banda, que saldrá el 24 de abril. Dice Silviña, qué pocholada de versión, solo nos falta la hoguera y bailar todos alrededor y brindando, sí. Y un sitio para hacer la hoguera, como no tengamos alguno un corral grande, en la calle ya sabéis que no nos dejan. Y algunos por ahí agradecido de que esté la policía y el ejército manteniéndonos dentro de estas casas, si es que es el puto planeta al revés. Yeah.

And only then do we seem to find the time. Ay, ay, todos unidos en Españistán con la puta pandemia. Don't tell me that you love me. El engaño masivo. Don't wait to tell me that you love me. Ay, ya que he dicho que me esperaba 10 días. Vale, vale, me espero. Que es que me vengo arriba, ¿qué le vamos a hacer? Como yo me siento engañado y estafado. Tercer sencillo ya extraído de Carnivore, el nuevo trabajo de los Body Count, el que te traigo este, concretamente se llama When I'm Gone, cuando me haya ido. Me están entrando ganas del coronavirus otra vez. Soy el coronavirus, When I'm Gone, cuando me haya ido. Bueno, pues aquí el amigo T. Helado, Ice-T y su compañía, sus muchachos, han buscado la colaboración de Amy Lee, la cantante de los Evanescence. Y claro, les ha salido el tema Evanescence total, vamos, lo vas a poder comprobar. Ahí te dejo escuchándolo. Take back all the time I've wasted on you. And how would it make you feel? How would it make you feel? Knowing you had the chance to let it slip away. Don't wait until I'm dead. Get your friends. Tell them that you can't. Rosa, Rosa, igual tenemos que quitar la canción, que como bien nos dice Silviña, el té lo recomiendan caliente, no que frío. Ice-T no. Seems like every day death comes unexpectedly. Seems like yesterday my man was sitting next to me. So many things I could have said and that we could have done. The reaper's coming, but I never thought he'd be the one. I don't do funerals, don't wanna see you in no box. I miss my homies and my love for them will never stop. Don't have regret and wait until your loved one dies. Now's your chance, tell him why they're still alive. Asaltomataradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Madre mía, el amigo Rubén nos pone nos pone en el chat de WhatsApp de la tribu de Nazca. Jote en Spanglish. Sevilla yo, jote, ¿qué jote? Hot tea en inglés. Pacho, el encierro te está sentando mal, Rubén. Estamos cerrando el bloque de novedades a Casco Morro con la excelente banda, el excelente cuarteto Hard Rock and Blues de Cornellá, Red and Rebel. Rojo y rebelde, cuidado, cuidado. Y esto que estás escuchando es el adelanto del próximo larga duración de los catalanes, que llevará por título One Last Chance, una última oportunidad. Y la canción que escuchas se titula Rock Sound, dedicado a la mítica sala de música de Barcelona. Red and Rebel, Rock Sound, sonando. Sounds in pequeño tornasco, Little Land. Vale, pues vamos a abrir la semana de las bizarradas con, pues con, como siempre, con dos titulares que os hemos arrebuscado en la red de redes. Sí, Venga, vamos a por esa primera bizarrada. Roxa, Roxa. El ISIS recomienda a sus terroristas no viajar a Europa por miedo al coronavirus. ¡Repetimos! Sí, sí. Sí, sí, lo habéis oído bien. El ISIS recomienda a sus terroristas no viajar a Europa por miedo al coronavirus. ¡Cágate, lorito! En su última publicación online en Al-Naba, el Estado Islámico recomienda a sus seguidores alejarse de las tierras de la epidemia, en referencia clara a Europa. El grupo terrorista suspende así el llamamiento a realizar ataques contra Europa, al menos hasta que esté controlado el coronavirus. Claro, joder, si lo que es extender el terror ya le estamos haciendo el trabajo nosotros. Claro. No les hace falta atacar. Nos hemos metido el miedo nosotros solicos, ¿sabes? Y no ha hecho falta poner ni una bomba ni media. Nada. Aún tenemos que dar gracias a coronavirus, además. Gracias, coronavirus, gracias. Que no nos atacan. Buen trabajo, coronavirus. Los que estén sanos no deben entrar en la tierra de la epidemia y los afectados salir de ella. Pues poco inteligente me parece esto. Déjalos ahí ya. Si no, te van a contagiar a ti también. Modorro. No te has leído bien las informaciones del coronavirus, ¿eh? El Estado Islámico también ha publicado. También ha publicado directivas religiosas para hacer frente a las pandemias. En ellas urge a sus seguidores a cubrirse la boca al bostezar y estornudar, a lavarse las manos de forma constante, tomar precauciones, cubrir la comida o poner en cuarentena a los enfermos. Hasta aquí las medidas adecuadas y lisas y lasas que se están adoptando. Medidas de higiene normales y corrientes, vamos. Ahora, eso sí, siempre teniendo en cuenta que todo está en manos de Alá. ¡Ala! ¡Ala! ¡A la cascala! ¡A la cascala, Isis! ¡Isis, compilo! No, ya veis que mi falsete no funciona nada bien. Bueno, pues parece ser, pequeñas y pequeños ternascos, que el coronavirus a los de Isis también le está produciendo insomnio. E insomnio también tienen la gente de Smorga, la banda que nos ha recomendado Silviña, que pongamos. Rock en galego ahora de la mano de esta banda procedente de Vigo que anda presentando su segundo trabajo, Baixo Apel Volumen 1, del cual escuchamos este insomnio que es su primer sencillo, de Smorga. Enredado en un destino de ambición real, resistimos a condenar. Se mueve atrás. Persistimos en luchar. Thank you. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tenemos una bizarrada más guardada, por supuesto, claro que sí. Espera, Rosa. Es que date cuenta sí. De que hemos conseguido. Que hemos conseguido. Encontrar una bizarrada que no hable del coronavirus. ¡Increíble! ¡Increíble, amigas y amigos! Hay vida más allá de la pandemia, hay bizarradas más allá de las que provocan la pandemia y lo hemos conseguido, hemos encontrado una. No me lo puedo de creer. No me lo puedo de creer yo tampoco, amigas y amigos. Venga, vamos allá con ese titular, por favor. Dale, dale. Basta de aplausos. Venga, basta ya. Basta ya, querido público. Enlatado. Extraer el diente más largo del mundo a un estudiante de 20 años. No sabía que los elefantes iban a la universidad. El doctor Saurabh Srivastava el solico. Atendió a Pawan Babsar, un estudiante de ingeniería de 20 años. De la India, claro. Todo esto en la India. Por una inflamación en una de sus encías. Tras examinar detalladamente la dentadura, Srivastava se vio obligado a sacarle un par de piezas que estaban en muy mal estado. La sorpresa fue morrocotuda cuando vio el tamaño de una de ellas, casi 4 centímetros de larga. Una longitud que lo ha convertido en el diente humano más largo del pinche planeta, certificado por el libro Guinness de los récords tras un año de verificación. Un año verificando, Pero no, estaban estudiando todas las épocas de Homo sapiens que tenía el diente más largo. Pues no lo sé, pero se han tirado un año, sí, les habrá dado tiempo a estudiar todo eso, efectivamente. Vaya muela de juicio, más jodida, ¿eh? Era muy juicioso el chaval. El dolor del pobre Pawan estaba más que justificado, ya que 3/4 partes de la pieza correspondían a la raíz, bajo la línea de las encías. El megadiente le ha quitado el primer puesto a otro ejemplar de 37,2 milímetros sacado por el dentista alemán Max Lucas en 2018. Ha caído otro récord, amigas y amigos. Madre mía, qué pedazo de diente y qué pedazo de lo que le tenía que doler. Hombre. Al pobre chaval. Afortunadamente, Pawan Babsar ha podido decirle a su dolor goodbye. Que es el título del primer sencillo extraído de Redneck Vikings from Hell, vikingos pieles rojas del infierno, el cuarto larga duración de los Aether Realm, de los sueños etéreos. Death metal melódico desde Carolina del Norte con esta gente que con la primera canción ya nos están diciendo adiós. Goodbye, goodbye. ¡Hala pues! Like a living a lie. And when I lay my head beside you, it's not like Miguel nos dice, el coronavirus ese del que habláis tanto es una banda nueva, no he oído nada de ellos. Y des añade, ¿qué grupo es cancelado? En todos los eventos tocan. Día 3 de encierro. Hemos vuelto a sobrevivir. Dije tú y yo, Rosa Rosaero. Esto no era Transpairo. Estamos encerrados siempre. Sí, no nos cambia mucho la vida. Eh, En fin, de verdad os digo que ojalá tenga razón con la primera noticia que hemos leído, lo de la celebración del Hell and Heaven. Digo que ojalá acierte, no por mí, sino porque si me equivoco va a haber mucha más gente enferma y mucha más gente muriendo en el país azteca. Pero no sé por qué tengo yo un palpito de que no me equivoco. El caso es que nosotros seguiremos manteniendo la cordura que no tienen las instituciones y bueno, pues vamos a contener esto como buenamente podamos, haciendo caso a las normas de los cojones y quedándonos en casita. Eso sí, con Pequeño Ternasco y con AsaltoMataRadioRock.com de compañía. Javi Truman, que nos manda saludos para la lata, pues para el podcast que te va a este saludo también para ti. Corazón. Así que como te recomiendo que en este encierro, todos los días, ¿no? Hasta cuando se pase también, pero más en este encierro, te quedes con la compañía AsaltoMataRadioRock.com, pues me voy a pasar a nombrarte el programa que nos sucede en la parrilla, que no es otro que Las Horas Rockeras, de nuestro querido compañero Ratón Rockero desde Washington. ¿Que le estás escuchando en podcast? Pues tienes más de 60 podcasts a elegir en la web de AsaltoMataRadioRock.com también, claro que sí. Y nos vamos con la última sección del programa, que como todas y todos sabéis de memoria y de rechupete, es la balada para el final. Baladón romanticón para cerrar este pedazo de programón. No one's to blame, we're not dead yet. Dice Silviña que ponga una balada que no sea de bailar agarrados porque hay que mantener un metro de distancia. Y saludos también para el compañero Charlie Rock and Roll que nos escucha. No, para ti, Charlie Rock and Roll, que nos está escuchando en el podcast. Bueno, esta balada, este baladón se titula Closer, de cerca, muy al contrario que lo que marca la normativa esta excepcional del estado de alarma, y pertenece a una gente llamada Revolution Saints. Y es el nuevo sencillo extraído de Light in the Dark, el segundo trabajo del proyecto de Dean Castronovo a la voz y batería, Doug Aldrich, el genial Doug Aldrich a la guitarra, y Jack Blaze al bajo. Revolution Saints, Closer, pero no se vayan todavía, que queda Space como manda Wakanda. Sí, Charlie, sí, he puesto balada. Esta es de folleteo total. Esta ya es, ya han pasado los preliminares. Charlie no ha podido resistir el influjo de la balada para el final y se ha puesto el final de directo y casi se muere de empalagamiento. ¡A la cascala! ¡Nos vamos, Rosa Rosae! Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo la escucha tanto en directo como vía podcast. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio... Oiga, si no hemos dicho el nombre del episodio de hoy. Este episodio número 205 de Pequeño Tonasco, al que hemos titulado Contracorriente, porque nos gusta ir así. Pues lo dicho, si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en el bus... mitad de una pandemia o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana martes, más encierro y más programa. ¡Agur! Gracias.